Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Con nosotros se encuentra el compañero Marcial del área de, o residente en el área de los Pozos Termales del Galique, quien nos expresa su a la convocatoria que ha hecho Pueblo Nobre en rechazo al recién aprobado proyecto que reforma el Código Minero. Señor Marcial, para que nos cuente sobre su acción el día de hoy. Como no, es que nosotros, por de diferentes organizaciones de la comarca, como primer punto, la organización de OIDESTI, Pozos Termales de Galique, nosotros nos venimos oponiendo totalmente a todos los proyectos, tanta minería, tanto código minería, que se ha aprobado ahora pronto. ¿Por cuáles razones? No solo yo, no solo un solo organización, sino a nivel nacional de lo que es la comarca, se ha opuesto totalmente sobre en el proyecto minero de Cerro Colorado. Sí, nos informa que ustedes están organizándose para ver si se apersonan al área de San Félix, donde se encuentran ya reunidos muchos residentes en las diferentes comunidades. Sí, diferentes puntos de las comunidades se están ubicando en reuniéndose en el San Félix para protestar el día de hoy. Porque todo lo que se ha dicho el gobierno, el proyecto minero dice una regalía, un beneficio de desarrollo para la comarca. Eso es un falso. Nosotros ya no creemos en el gobierno, porque acuérdate con cuestiones de ampliación de canal, referendo, comprometieron muchas cosas que no se han cumplido. Ya nosotros no nos vamos a engañar. Y hoy día el gobierno dice que nosotros somos comprados de politiquería. Aquí estamos solos. Nosotros estamos solos, los indígenas. Son los que se organizan, solo no estamos patrocinados de ninguna política ahorita mismo, así como el gobierno lo está diciendo ahorita mismo. Compañero, repítame su nombre completo. Marcial y Gallardo Sánchez. Ok, muchas gracias, señor Marcial. ¿Cómo no? Bueno. Desde el área de la puerta, la ventana de Chorcha, tenemos entrevista con el compañero Marcos Felipe Contreras. Compañero, para que nos explique cuál es la situación que se desarrollen en el área, las acciones que están desarrollando en el área. Reforma código minero, que no queremos la explotación minera, y también que no queremos el proyecto hidroeléctrico de Chorcha. Nosotros estamos rechazando rotundamente que según la comunidad o el pueblo de la comarca, estamos tomando decisiones que rechazando rotundamente, porque no queremos ese proyecto ni explotación minera ni hidroeléctrica. Entonces el pueblo decisión del pueblo, y el pueblo toma decisiones para contra empresarios y transnacionales, y queremos justicia en eso, y estamos unidos, y el pueblo está organizando, uniendo más para rechazarnos al proyecto minero y hidroeléctrica de Chorcha. Ok, compañero, muchas gracias. Ok, con nosotros se encuentra la dirigente Francia Montenegro, quien realiza en conjunto con otros sectores unas acciones de protesta en el cruce de Boca de Monte. Específicamente, ¿cuál es el motivo de la protesta, compañera, y qué exigen? Bueno, la protesta es, bueno, ya es conocida, porque nosotros estamos pidiendo el respeto a nuestra naturaleza. No queremos mina, no queremos hidroeléctrica. Esa es la base principal de nuestra protesta, que el gobierno retire esta ley, que según él es lo mejor que hay para nuestro país, pero nosotros no somos tontos, nosotros sabemos que es la muerte lenta pero segura. ¿En qué lugar se encuentran, compañera, y cuántas personas la acompañan? Bueno, estamos precisamente en el cruce de Boca del Monte, y hay alrededor de unas 400 personas. ¿Se van a mantener toda la tarde? Todavía no sabemos, porque tenemos que esperar los otros compañeros que están en diferentes puntos del área de Oriente. Ok, compañera, vamos a estar monitoreándolo en el transcurso de la tarde para que nos informe sobre cualquier situación que se dé. Gracias. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.